Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis queridísimos amigos y hermanos de toda América. Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Pastoral de nuevo. Aquí estamos en vivo con ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Teléfono. Yo soy el Dr. de León, con ustedes aquí estamos, glorificando y exaltando el nombre de aquel que me salvó. Si no le ha salvado a usted es porque no quiere, a mí me salvó. ¿Sabe por qué? Porque he creído en él y he aceptado su sacrificio incruento para salvación de mis pecados. Su nombre es Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy buenas tardes, quiero aprovechar la oportunidad y saludar a todos ustedes que nos escuchan en todo Estados Unidos de América. Este programa se origina en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Estamos transmitiendo a través de la red Aleluya, 88.1 FM, 980 AM aquí en Houston. Y sus emisoras repetidoras en todo el estado de Texas. Estamos transmitiendo en vivo simultáneamente en cadena con Nación TV. Canal 55.3 digital. Llegando a más de 400 ciudades diseminadas por todas partes. Y estamos llegando a más de 29 condados aquí en el estado de Texas. Es tremendo. Así que muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan. Recibimos llamada de Victoria, llamada de Call Station, llamado de toda esa parte. Cubrimos cerca de 100 millas a la redonda, full power. Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Y también recordarles que este programa trasciende de Estados Unidos de Norteamérica a través de KBOH, Voz de Restauración. Es una emisora poderosísima, con un poderosísimo transmisor, transmitiendo desde el sur de California, ahora en onda corta, shortwave, la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros, transmitiendo en Zulu Time, tiempo universal coordinado, desde el sur de California, para todo el mundo. Y también estamos llegando en Miami, Florida, 1590 en Miami, Florida. Llegando también a través de diferentes emisores en Argentina, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, Radio Benecer, Radio Luz en Argentina, Radio Triunfo en Uruguay, Radio Vida en Chile, Radio Antena en Perú. Estamos en Anca, Chimbote, El Piura, con más emisoras que transmiten y retransmiten en la República Peruana. Y también estamos con usted en Buenos Aires, Las Pampas, Paraná, Entre Ríos, San Luis y Santa Rosa en Sudamérica. Estamos con usted en Usulután, El Salvador, transmitiendo también a través de dos emisoras allá en El Salvador. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Quiero invitarles, ahora sí llegando a Houston, al fin cansado después de tanto caminar por todo el mundo, quiero invitarles para que si usted no tiene una iglesia, anda buscando una iglesia, y quiere venir a acompañarnos este fin de semana, el día viernes tenemos servicio a las 7:30 de la noche. la dirección ahí está en su pantalla, 9426 Telephone. Tome un lápiz y anote la dirección, 9426 Telephone. Y si no sabe cómo llegar, agarre un key map o agarre un GPS y le deje exactamente. Estamos pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone. Antes de llegar al Mira Lleno, a la derecha, 9426 Telephone. Usted también puede venir a nuestro servicio el día viernes 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Yo disfruto estar en este programa, aunque honestamente hablando, hay ocasiones, hermano, hay alguna gentecita, ustedes saben, tienen otras agendas, que no es la agenda que yo tengo. La agenda mía es que el Señor sea glorificado y hablar la verdad de su palabra. Y hablando de la verdad de su palabra, acuérdese usted que estábamos hablando, wow, por aquí veo al director de Nación TV que está entrando por aquí. Consíganmele una silla a ese hombre. Ah, bueno, ahí hay una silla. Gloria a Dios. Muy bien, quiero saludar a Carlos. ¡Ay, Carlos! Muy bien, hemos estado hablando, como usted recuerda, como usted sabe, hemos estado mirando este tema que es extremadamente importante. Ayer nosotros terminábamos de hablar y le voy a recordar el objetivo de la fe. Hermanos, en el día de hoy un montón de gente habla de fe. Fe por aquí, fe por allá, fe viene, fe va. Pero la realidad de la fe, mucha gente no la entiende, porque para mucha gente fe es solamente creer en algo. Y es cierto, fe traduce pistis, nos habla de credibilidad. Pero fe es mucho más que creer. La fe tiene un fundamento. Hay gente que dice, no, haz todo con fe. Si tú crees y tienes fe, si tú tienes fe en esta aspirina, el asunto es que cuando hablamos de fe no estamos hablando de fe de aspirina o fe de tenerle confianza a una aspirina. Fe en este aspecto, a nivel general, el ejercicio de la fe, todo el mundo lo ejerce. Por ejemplo, yo estoy seguro que si usted que está manejando ahorita por la carretera y me va escuchando, usted no se metió debajo del carro suyo, ni le abrió el hood al carro suyo para checar si había líquido de freno antes de usted salir en su carro. Yo puedo asegurarle a usted, no voy a decir el 100%, pero la enorme mayoría de la gente, yo puedo asegurarle a usted que no, bajo ninguna circunstancia, hizo tal chequeo. Y usted tiene fe de que si usted va a 60 millas por hora en la carretera, cuando usted te aplane el pedal que está en medio, que es el pedal del freno, en el piso, el carro se va a parar. Bueno, eso es fe de frenar. ¿Se da cuenta? Usted se lanzó porque creía que podía lanzarse. Cuando yo piloteo el avión que vuelo, yo tengo fe de que cuando se aceleran esas máquinas a una alta revolución y usted comienza a decolar por la pista, aumentando la velocidad, y usted comienza a mirar esos relojes que comienzan a ponerse verde, cada cosa verde en su lugar, usted tiene fe que cuando usted tire ese yoke, inmediatamente el avión va a volar. You airborne. Entonces, lo que le quiero decir es, fe tiene muchas personas, pero yo quiero hablar en este momento sobre el objeto de la fe. Y es importante hablar de esto, el objeto de la fe, el objeto número uno de la fe. Porque el objeto de la fe es Dios y lo que Dios ha dicho. Y es el objeto y es también el objetivo. Ayer yo le leí, y se lo leí en el idioma original, telotepistos, dice en el griego, telotepistos, soterian, psique. Telotepisto soterian psique. ¿Qué es eso? Dice, la meta, la finalidad de la fe es la salvación de tu alma. Eso es lo que dice. ¿Dónde dice esto? Aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, telotepisto soterian psique. En otras palabras, yo le dije ayer, aunque utilizamos el creer en Dios y en su palabra para ser sano, el objetivo principal de la fe no es la sanidad divina, aunque tenemos que tener fe para sanarnos. Aunque creemos que el Señor puede mover una montaña y tirarla en el seno del mar, el objetivo principal de la fe no es usted andar moviendo montaña. El objetivo principal de la fe es su salvación. Es que usted crea en Dios, crea en Jesucristo, crea en su palabra y ponga toda su confianza en Él. Entonces, esto es lo que significa. Ahora bien, ¿por qué estoy yo diciendo esto, hermanos míos? ¿Ustedes quieren que entremos un poquito en materia? Me dan unos minutos y ahorita abrimos las líneas telefónicas y usted dispara. Pero, oiga bien, en el libro de Hebreos, y es un versículo que muchas personas utilizan para describir lo que es fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el griego dice, gestín de pistos, dice, epicomenon, hupotasis, pragmaton, elecos, ou, blenomenon. ¿Qué es esto? Oiga bien, hay dos palabras que yo quiero enfocarme aquí. Aquí dice, gestín de pistos, dice, por lo tanto la fe es. Note aquí, dice epicomenón. Aquí viene de el picomenón, nos habla de elpidia. La palabra elpidia o elpidio, más bien es elpidia, es la palabra esperanza. Elpidia es esperanza en griego. Es algo que usted está esperando que se le ha prometido. Entonces dice, fe es la esperanza. Note usted. Y luego aparece la palabra hupotasis, que en español es certeza. Pero cuando nosotros traducimos la palabra hupotasis del griego, que es la palabra certeza, esto nos habla a nosotros de sustancia. Si tradujésemos en español mejor esta palabra, podríamos decir entonces que la fe es una sustancia, la fe es una realidad. Yo estoy esperando algo que no se mira, pero esto que no se mira es algo genuino, es algo real. Entonces, por eso aquí dice esta palabra, dice gesto de pistos, dice hupotasi, y luego dice aquí pragmatón. La palabra pragmatón, aquí en español se utiliza la palabra convicción, pero note, dice convicción de lo que no se ve. En griego dice pragmatón heblepo, en otra palabra, algo, blepo es mirar, blepomenón. Mirar algo que no se está mirando. Pero yo quiero que usted note, y le voy a españolizar esta palabra y la va a entender mejor. Pragmatón. De ahí de donde viene la palabra española, pragmático. Yo sé que usted ha escuchado esa palabra. Que de ahí es donde se traduce la palabra algo práctico. Cuando usted dice, fulano es una persona pragmática. Está diciendo que no es una persona que anda agarrando nubes en los aires, sino que es una persona que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, pragmatón, pragmático. Dice aquí que la fe, se lo voy a españolizar, la fe es la sustancia por las promesas de Dios dada, elpidia, la promesa de Dios dada, es la sustancia, hupotasi, la sustancia de las cosas que yo no estoy mirando, pero que prácticamente he llegado a la conclusión de que es una realidad. Esa es la descripción y la definición de fe. Ahora bien, esa sustancia de la fe, ¿de dónde yo la tengo? Este es mi punto, hermano mío, por amor a Dios. Ojalá que usted me entienda y pueda leer y entender realmente lo que yo quiero decir. Y no se vaya a agarrar. Hay gente que oye con una mente preconcebida y no entiende ni chocolate lo que yo quiero decir. Y comienzan a disparar por otra parte. Oiga esto. ¿De qué estoy yo hablando aquí? Esta es la pregunta del millón de dólares. Fe no es algo que usted produce. Yo no tengo capacidad, ni hay una persona en la tierra que puede producir fe. Oiga lo que estamos hablando. La descripción dice que fe es la hipótesis, es la sustancia. Esa palabra hipótesis, se la voy a poner de otra manera. ¿Ha escuchado usted la palabra hipótesis? Esa palabra está relacionada con esa palabra. Por ejemplo, nosotros, la gente que sabemos de ciencia, yo he hecho investigaciones científicas. Cuando yo andaba en la ciencia, yo hacía investigaciones científicas. Y yo proponía y hacía una hipótesis. Y una hipótesis es un teorema, es una teoría de algo que usted cree que es una realidad. Y luego usted investiga. Y la hipótesis se transforma en una tesis. Y cuando ya la hipótesis se hace una tesis, ya es una ley. Si usted ha estudiado y ha hecho investigaciones científicas, sabe lo que yo estoy hablando. La fe es sustancia, pero no es una sustancia de un invento mío. Es un pronunciado de Dios que yo lo tomo, lo arraigo y en una forma pragmática. Lo tomo y yo estoy seguro de que esto es así. La fe usted no la produce, la fe se la regalan. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por eso la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Lo último que le digo y abro la línea. No, usted no quiere escuchar esto. No, usted no quiere escuchar esto. Dirá usted, hermano, ¿cómo se atreve usted a decir eso si usted está destruyendo todo lo que a mí me han enseñado? El asunto es que a mí no me importa lo que usted le ha enseñado. Yo le estoy enseñando lo que es. Le estoy enseñando la realidad. Vamos a ver algo. Oiga, esto es importante. La Biblia tiene una forma muy particular de enseñar. Primero pone algo muy profundo, muy teórico. Y luego viene un ejemplo práctico. Usted dirá, ¿cómo es esto de que Dios me da la sustancia para yo creerla? Bueno, Dios da un pronunciamiento, Dios da la palabra. Y la palabra de Dios, esa es la sustancia. Yo la llevo a mi corazón y la hago práctica, pragmatón. Y ahí es donde la palabra de Dios, pronunciada y dicha, se convierte y dando pragmatismo, convicción, a lo que va a ocurrir, que todavía no estoy mirando. ¿Cuál es el ejemplo? Oiga lo que dice, versículo 3, dice, por la fe nosotros entendemos, por la fe nosotros entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La expresión palabra de Dios viene del griego remata todeus. Remata tos deus. La palabra remata es la famosa palabra rema. Remata tos deus. Y la palabra rema, traducido del griego al español, es expresión. Lo que ahí está diciendo es la expresión de Dios. La expresión de Dios. Cuando usted habla, la expresión suya no produce nada. Hable usted y diga, aparécete mi esposo, señora. No va a aparecer. Desaparece de mi vista. Y el Señor se queda. Y a veces lo corre de la casa y no se va. Ahí se queda. Porque su palabra, su expresión, no tiene ninguna autoridad. Note el universo, la palabra invisible de Dios, hizo que viniera a la realidad, de remata tot Deus, viniera a la realidad todas las cosas que nosotros estamos mirando. Por eso dice, todo lo que fue hecho, dice, todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hermano, no hay fe sin palabra. Todo aquel que le hable de fe, produce fe, reprende, hazlo. Sin estar de acuerdo a la remata tot Deus, es fe muerta, es perder el tiempo. Fe es pragmatón, agarrar, llevar a mi corazón lo que Dios ha dicho. Depender de esto, vivir en esto en una forma diaria. Y aquí viene lo que se llama elpidia, esperanza, genera esperanza y convicción para yo esperar las cosas que no se ven. Estaba claro, ¿verdad que sí? No está tan mal. Vamos a abrir las líneas telefónicas y voy a esperar su llamada. Le digo lo que siempre le digo todos los días. Número uno, si usted no está mirando por televisión, cuando yo le diga esté en el aire, tenga fe que esté en el aire. Usted arremeta y hable. Porque no me puedo poner a esperar a ver si es verdad que usted se da cuenta. Así que no me diga que soy grosero porque le cuelgo. Si no me habla, tengo que pasar a otra persona porque hay otras personas en la línea. Segunda cosa, no me hable de iglesia, de hermano, ¿qué me cuenta de un pastor? Hermano, si un pastor, no quiero ese tipo de preguntas. Número dos, si usted va a hacer preguntas de bautismo y eso, ni se tome la molestia en llamar para acá. Porque no estamos para alegar ni para discutir. Si usted tiene algo que aprender, yo estoy dispuesto a enseñarle si es que sepa la respuesta. Así que 713-991-5760. Las líneas están libres y usted puede comenzar a llamarnos en este mismo momento. 713-991-5760. Estamos en vivo, Nación TV 55.3 y en la radio 980 AM y 88.1 FM. Primera llamada, muy buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, nada más quería preguntarle, ¿es pecado poner la fe en todo? Bueno, acuérdese que Dios y su palabra es el objeto de nuestra fe. Si no, fe, es lo que le digo, hay gente que dice, bébete esta aspirina y bébetela con fe. Eso se llama sugestión. Eso no es verdadera fe. Exacto, también se... La verdadera fe es, note, la palabra fe, pistis, del griego, nos habla de creer, nos habla del conjunto de doctrina, la palabra que Dios ha dicho, y nos habla de ser fiel. Todo enfocándonos hacia Dios. Esa es la verdadera fe. Amén. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor Ervin de León. Adelante. Quisiera que me ayudara a despejar una duda. Ajá. He escuchado de que Adán vivió 930 años. Eso dice la Biblia. Uh-huh. Okay, pero también escuché de que a Adán le comenzaron a contar los años desde que pecó. Eso yo no sé. Dicen de que anterior a eso, él tuvo una vida. Eso yo no sé, hermano, porque la Biblia no nos da detalle de esto. ¿Okay? Todo el que hable de eso y diga esto es una suposición o está inventando, que nosotros en verdad no sabemos. Ah, ok. ¿Okay? Yo no sé si los 930 lo vivió después que pecó o lo vivió desde el día que lo crearon. No sé. Uh-huh. ¿Ok? Bueno. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Quiero una preguntita médica. ¿Se la puedo hacer? Hermana, yo prefiero no andar contestando preguntas médicas. Más quiero saber. Es que me quieren hacer consultorio el programa, hermano. Ay, no, Pastor, perdóneme. Bueno, nada más quiero saber qué es lupus. Ok, lupus eritematoso. Es una enfermedad del colágeno, una colagenosis. Sí. Las enfermedades del colágeno o las colagenosis son artritis reumatoidea, esclerodermia, lupus y lupus eritematoso, entre otras. Entonces es una enfermedad reumática incurable. Ay, no me digas. Sí, y es una enfermedad del tejido intersticial y poco a poco va avanzando y va dañando órganos. El tratamiento que los reumatólogos dan es tratar de suprimir un tratamiento de inmunosupresor, suprimir las defensas del cuerpo. Lo que hacen con inmunosupresores de diferentes categorías dependiendo el avance de enfermedad. Hay enfermedad de esta que es muy rápida y hay un tipo que es mucho más lenta. ¿Ok? Sí, gracias, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Sí, es que fíjese que tenía una duda. Ajá. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios y esperar en Él? Número uno, hacer la voluntad de Dios es obedecer su palabra. Ajá. ¿Eh? Y cuando digo obedecer su palabra, no estoy hablando de guardar la ley. Porque la palabra de Dios dice que la ley ya pasó, por si acaso vamos por ahí. Ajá. Y en segundo lugar, ¿cuál fue la segunda pregunta? Oh, esperar en Él. Esperar en Él, bueno, hay promesas que Dios ha dado específicamente, la cual se aplican a mi vida, y fe tiene que ver con yo confiar que el Señor cumplirá su palabra. Oh, okay. Pero... sí, pero ¿verdad que esperar en Él en todas las cosas que uno pueda, como decir, anhelar en Él? Como tener una petición hacia Él, ponerle bueno, una bueno, petición usted, a Él. Usted puede pedir lo que usted quiera, pero pida conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no le va a dar a usted cualquier cosa que no sea la voluntad de Él. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes. Adelante. Sí, mire, pastor, mire, tengo una pregunta. Ajá. ¿Le oigo? Sí, mire, la Biblia dice que... ¿Le oigo? Sí, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ajá. Pero en Génesis dice que Dios se arrepintió... Varias veces en la Biblia dice y se arrepintió Jehová. No está diciendo que Dios se equivocó, sino que Dios tiene sentimiento. No está diciendo como que Dios, ¡ay, mira, me equivoqué! ¿Qué metía de pata? Di, déjame cambiar esto, arreglar esta situación que hice. Dios no se equivoca. El asunto es que Dios, en su plan eterno, propuso y hace ciertas cosas, da permiso para que pasen ciertas cosas, sabe lo que va a pasar, sabe cuál será el resultado final de las cosas, pero como quiera le duele. Ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, le dijeron que Lázaro estaba enfermo y todavía se quedó para que se muriera. Y dijo, me voy a quedar todavía, y qué bueno que no estoy allá para que vean lo que voy a hacer. Pero cuando, sabiendo que Lázaro había muerto, sabiendo lo que iba a hacer, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, se echó a llorar. Eso no habla de sentimiento. ¿Ok? Ok. Bye bye. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. La palabra que el Señor habló en los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, todo ello. ¿Es para nosotros también? Hay profecías de esta. La profecía usted tiene que verla de tres maneras. Hay profecías en cumplimiento, que son profecías que se están cumpliendo. Por ejemplo, cosas que van a pasar, que Isaías dice el milenio, habla del milenio, que son para que nosotros miremos y entendamos. Hay cosas que se van a cumplir que todavía no han pasado. Esas cosas están para nosotros. Hay cosas que se cumplieron ya. Por ejemplo, cuando Isaías dijo, la Virgen dará a luz un hijo. Esa cosa no se cumplía en el tiempo de Isaías, pero ya se cumplió. Son profecías históricas, profecías ya cumplidas. Entonces, la profecía nosotros miramos, número uno, a través de la profecía nosotros en el Antiguo Testamento aclaramos conceptos de cosas que están en cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, a través de las profecías del Antiguo Testamento, nosotros también podemos tener una guianza del orden profético de las cosas que están por venir. Y hay cosas que no se aplican a nosotros, sino que fueron dadas específicamente a Israel o a otras naciones. Ok. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta sobre ayer que una hermana justamente estaba tocando el tema del diluvio. Después del diluvio, la tierra se comenzó a dividir, como ya vemos ahorita en el mapa, o fue que... No sabemos realmente cómo pasó todas las cosas. Es probable y a mí me luce que sí, el diluvio fue algo tan catastrófico, claro, fue algo tan dramático, que lo más probable es que haya partido tierra, continentes y se hayan formado islas. Eso es creíble. En otras palabras, cataclismo. Un ejemplo, por ejemplo, que nosotros miramos, hay lo que se llama en el norte, en Alaska y Rusia, está dividida por lo que se llama el Estrecho de Bering. Así es. El Estrecho de Bering, eso estaba unido. Y nosotros sabemos y entendemos, por ejemplo, los indios americanos. Si usted mira todos los nativos americanos, los indios de México, los indios de Centroamérica y de Sudamérica, ¿se ha dado usted cuenta que todos son chinos? Achinados. Claro, yo también soy así, por eso le digo. Ah, usted es chino también. Ok. No, ok, mire. Pero, bueno, mire, le voy a decir esto, para que me entienda. Ajá. La teoría es que por el Estrecho de Bering, de Eurasia, de la parte de Asia, la gente del área de Mongolia es un país que está sobre China. Así es. De ahí emigraron y de ahí fue que el nativo americano, hace miles de años atrás, emigró y pobló América. Por eso usted mira que todos los indios americanos son chinos, achinados todos, porque son asiáticos. Yo también estoy así. Okay. Y entonces vino un cataclismo y rompió el Estrecho de Bering, que unía a Rusia y Alaska. Y ahora es un mar allí. En parte de Ayacucho, en Perú, es en la parte de sierra, se encontraron restos arqueológicos, de allá de donde usted me dijo. Okay. También. Y se pone a ver la historia. Yo soy estudioso. Estamos en materia, ¿sí? Usted y yo. Mire, yo soy estudioso de la historia. La historia nos habla y nos dice. Por ejemplo, si usted estudia, usted es del Perú, usted conoce la historia de Manco Capa y Mamahuello. Sí, sí. Ok. Si usted lee la historia de Manco Capa y Mamahuello, ellos dicen que ellos descienden del sol. Oh, claro. Y que vinieron a la tierra porque hubo un gran aguacero que destruyó toda su raza. Esa es la historia. Y si usted estudia la historia de los chinos hablan, yo no recuerdo el nombre, yo le digo Chinchun, ellos dicen que un famoso chino se salvó en un gran barco. Oiga, mira, esa gente no ha leído la Biblia. Se salvó en un gran barco porque el dios Sol se enojó y mandó un aguacero muy grande. El Inti, como se le llama ahorita. Ok, entonces, si usted nota, esta es la historia del diluvio. En todas esas culturas que no son cristianas y no creen en Dios, por lo tanto, todo esto que estamos diciendo es la verdad. Así es, hermano. Hermano, muchísimas gracias por la información. Dios me lo bendiga a usted. Bendí. Amén. Usted me habla de historia, está hablando de lo que a mí me gusta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, yo le bendiga. Tenía una pregunta. Nosotros como humanos cometemos errores a veces, ¿verdad? Los ángeles no registran la Biblia si han cometido algún error o algo, ¿verdad? Ellos los que cayeron y se fueron con el diablo cometieron el error de su vida, se hicieron demonios. Los demás ángeles no cometen errores porque obedecen al pie de la letra lo que Dios le manda. Y si desobedecieran, entonces pecaran y no han pecado. Amén. Solamente los demonios, que ángeles caídos, fueron los que pecaron porque desobedecieron. Amén. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, quiero que me oriente un poquito en cuanto a lo de las sanidades. Por ejemplo, si yo quiero que Dios me sane y yo sé las promesas de Dios, pero todavía no recibo la sanidad, o sea, para no sentirme triste de ir al hospital y decir, pues no recibí sanidad por mi falta de fe o algo, ¿cómo podemos hacer, hermano? Hermano, usted está enfermo, oró a Dios, usted tiene que ir al hospital. Si Dios lo va a sanar, Dios lo sana sin hospital. Y si Dios no lo sana, para eso tenemos ciencia y tenemos médicos. Y no es pecado usted ir al doctor. Ok, no debe de haber tristeza. Si no, hermano. Yo creo que Dios me sana, y a mí Dios me ha sanado muchas veces, pero hay situaciones, hermano, donde yo mismo tengo que ir a checarme. Okay. Y no quiero decir por eso que no tengo fe. Tengo la fe de un rinoceronte, hermano. Okay. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga. Una por aquí. No, ahí no había nadie. Ok, se limpiaron las líneas ahora por primera vez. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Tengo dos preguntas, pastor. Dos por una. La primera pregunta es, ¿si existe el ángel de la guarda? Bueno, la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo creo que de ahí es donde han sacado la teoría del ángel de la guarda. Pero la Biblia no dice el ángel de la guarda. Ni tampoco dice ángel de la guardia, dulce compañía, no te apartes de mí ni de noche ni de día. Tampoco dice así. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. ¿Ok? Amén. Y la segunda pregunta, pastor, ¿existen los pecados hereditarios? No, los pecados no se heredan. Usted hereda la naturaleza caída. El alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia dice que usted no será condenado por el pecado del padre o de la madre. Ni la madre ni el padre condenado por los pecados suyos. Ok, ok, perfecto. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. Ajá. Mano, fíjese, yo quiero saber a qué se refirió Jesús cuando dijo, este género no sale sino con ayuno. La duda. No eran demonios, no era género de demonio, era género de duda. Cheque, espéreme, vamos a explicarle esto. Mire, vinieron con el muchacho enfermo y los discípulos no pudieron sanarle. Jesús viene y le dice, oiga cómo Jesús le dice, viene Jesús, parecería como que estuviera enojado, no creo que estaba enojado, pero le da una santa reprendida. Le dice, generación incrédula. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Le reprendió la qué cosa? La incredulidad. Y no fue al muchacho, ni al papá, fue a los discípulos. Ajá. Y luego le dijo al padre, ¿cree que yo puedo sanarlo? Y él dijo, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Dijo, yo creo, Señor, por eso he venido, pero no tengo mucha fe tampoco, ayúdame. Y el Señor le sana al muchacho. Cuando se va, los discípulos le dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dijo, por vuestra incredulidad. Y luego dice, este género no sale sino es con ayuno y oración. No se estaba refiriendo a los demonios, sino a la incredulidad de ellos. Ajá. Lo que le quiso decir es, si no se meten a ayunar y a tener comunión con Dios, van a andar dudando siempre. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias por el programa que tiene. Quiero hacerle una pregunta. Ajá. Mire, hermano, nosotros, mi esposo y yo, tenemos poco en el evangelio que estamos, pero el Señor me ha inspirado mucho, me ha enseñado mucho, y estoy tomando un curso para empezar a evangelizar. Mi pregunta es, mis hijos no van a la iglesia. Uno ya es mayor de edad y el otro está a punto de ser mayor de edad. Ajá. Y mi pregunta es, ¿puedo evangelizar yo? Pues claro que sí, el que sus hijos, hermanos, número uno, ya me dijo, son mayores de edad. Sí. Usted no va a agarrar a un muchacho mayor de edad y lo va a obligar a que venga a la iglesia, a que se convierta. Sí. La salvación es individual, incluso si su mujer no quiere seguirlo, es problema de ella. Sí. Usted sea fiel al Señor. Note que en este caso usted no es responsable por sus hijos impíos. Usted de ahora en adelante le da buen testimonio a ellos, pero la salvación de ellos depende de ellos buscar al Señor. Eso es lo que como que me detiene un poco. No, hermano, deje que el diablo lo engañe en eso. Usted dé por gracia lo que por gracia ha recibido y comparta con sus amigos. Y ahora que está recién convertido es el tiempo de evangelizar, porque llegará un momento donde sus amigos ya no van a querer que usted se le acerque. Quiero ser un buen predicador, así como usted. No tanto como usted, pero... No, mejor que yo, hermano. Así como usted. Mejor que yo, hermano. ¿Por qué no mejor que yo? Es más, que usted sea el que, cuando yo me vaya, el que se quede en diálogo pastoral. Sería bueno. Bueno, pues Dios me lo bendiga y pues adelante. Y gracias por su hermoso programa. Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta sobre la fe. ¿Cómo podría definir usted una fe defendida? ¿Cómo una fe defendida? De acuerdo a mi persona, yo podría defender la fe de una manera o de otra, pero... Oh, ok, ah, usted dice defender la fe. Sí. Ok, ya entiendo. Cuando se habla de alguien que defiende la fe, se está refiriendo a la palabra pistis, que es la palabra fe en griego, se refiere a creer en Dios, a ser fiel a Dios, y también se refiere a la doctrina, a la palabra que Dios ha dado. Cuando yo defiendo la fe, dice, soy defensor de la fe, lo que estoy diciendo es, soy defensor de la verdad o defensor okay. de la doctrina. Y en ese caso, entonces, es lo que se llama apología o apologista. Por ejemplo, si usted nota en este programa, yo soy defensor de la fe porque yo hago frente a la falsa doctrina y yo hago apología aquí. Entonces, en otras palabras, haciendo muchas veces lo que yo hago, contradiciéndole a la gente su falsa doctrina, retando a la gente en una forma de frente, es una forma de uno defender la fe y defender la verdad. Okay. Okay. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Yo quería nomás hacerle una pregunta. Ajá. ¿Por qué, quiero saber por qué dicen que no todos somos hijos de Dios? Porque solamente dice en el libro de Juan, dice, a los que le recibieron, Juan capítulo 1, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que no ha recibido al Señor, a Jesucristo, la Biblia dice que no es hijo de Dios. Es más, Jesús le dijo a los judíos que no creían en él, ustedes son de vuestro padre y vuestro padre es el diablo. Y dijo, ¿por qué? Porque hacen las cosas que él hace. ¿Se da cuenta? Entonces... el que no ha recibido a Cristo es criatura de Dios, pero hijo de Dios solamente los que recibieron la salvación por medio de Jesucristo. ¿Ya usted la recibió la salvación, hermana? Sí, hermano. ¿Cuándo? Ya recibí a Dios en mi corazón. ¿Cuándo? Tengo como 6 años. Ah, ok. Entonces estamos bien. No, quería asegurarme. Sí, nada más que yo le quería preguntar porque todas mis hijas son cristianas y me dicen... Una de ellas que no todos somos hijos de Dios. Claro, claro que sí. Solamente los que recibieron a Jesucristo se le da ese título de hijo de Dios. Hermano de Cristo. Jesús dijo, anunciaré la salvación a mis hermanos. 7 años que yo recibí a Jesucristo. Muy bien, hermana, gracias. Muy bien, Dios me la bendiga. Una más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, mire que tengo una pregunta, espero que no le moleste. Solo quiero preguntar, ¿es normal o es seguro que lo bauticen a uno solo en el nombre de Jesús? Hermana, bye. Una llamada más, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, hay un pasaje en la Biblia donde hay una mujer que está enferma de flujo y ve que anda caminando Cristo por ahí, y ella lo quiere alcanzar, porque ella tiene deseo para él. Es la mujer del flujo de sangre, ¿cuál es la pregunta? Ok, mi pregunta es, la señora tenía fe en que Cristo le iba a salvar de su enfermedad. ¿Cómo puedo entender esto en cuanto a tener fe en que voy a obtener esto, o la vida eterna, o cómo lo puedo interpretar? Bueno, había una evidencia, acuérdese que Jesucristo tenía evidencia, ella... de que el Señor cuando andaba por los lugares sanaba a la gente y Jesús sanaba a la gente. Ahora bien, Jesús sanaba a la gente y tenemos que enfocarnos en esto por dos objetivos. En primer lugar, no vamos a dudar que el Señor sanaba a la gente porque tenía compasión por la gente enferma. Pero en segundo lugar, sanaba a la gente y con ello demostraba la divinidad, quién él era, para que la gente creyera en él. Y vemos nosotros, oiga bien, la señora viene y toca el borde del manto y se sana. Y ya se iba a incógnita. Pero prácticamente el señor hace un espectáculo allí. El señor se para y dice, wait a minute, alguien me ha tocado aquí. Y entonces los mismos discípulos dijeron, oye señor, pero qué onda trae, estás mal. Todo el mundo te aprieta y te tira y te empella. Y ahora andas tú con esa onda de que me han tocado. Todo el mundo te está empujando. Y él dijo, no. Pero alguien me tocó porque virtud salió de mí con fe. Jesús sabía lo que había pasado y Jesús sabía que dónde estaba la mujer. Ahora yo quiero que note, dice que la mujer temblando viene y confiesa lo que hizo. ¿Por qué estaba temerosa? Porque esa mujer se estaba jugando la vida. Acuérdese que alguien que tenía un flujo de sangre era declarado inmundo. y no podía acercarse, ni sentarse, ni tocar a nadie, porque la persona que esa persona tocara se declaraba inmunda. Y una persona que hiciera esto podía ser apedreada y muerta. En otras palabras, ella pensó que la iban a matar cuando Jesús dijo, declare el que hizo esto. Y dice que temblando vino y le dijo lo que había pasado. Y ahí es donde Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. A Jesús no le interesaba meramente sanar a esta mujer, sino también salvarla. Y le regaló la salvación junto con su sanidad. Correcto. Estoy contestado. Continuando con la misma pregunta. Traída a nuestros días ese pasaje, quiere decir que todas mis angustias y todas aquellas cosas que me mortifican, puedo pedirle a Cristo que me ayude. Obviamente, si usted lee Isaías 53, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Dice, el castigo de nuestra paz. Jesús murió en la cruz no meramente para salvarnos, sino para sanarnos a través de su llaga, su cuerpo abierto, y también por el castigo y los golpes que llevó, fue el precio que pagó por nuestra estabilidad psicológica. Por lo tanto, en Jesucristo tengo salud física, salud espiritual y salud mental. Ok, muchas gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Con una pregunta. Quisiera saber como qué edad más o menos los niños, me han dicho que los niños ya cuando ya tienen conciencia, ya pueden ser juzgados, pero... Cuando un niño ya sabe lo que está bien y lo que está mal, y puede discernir entre el bien y el mal, ya es culpable de pecado. Y la edad varía. Antes, la edad de discernir lo bueno y lo malo era los 12 años. Que ya a los 12 años, en el pueblo de Israel se hacía lo que se llamaba el Ben Mitzvat, el hijo de la ley. Pero, obviamente, eso no, ya de 12 años los muchachos quieren casarse ya ahora. Por lo tanto, la edad, a medida que ha pasado los años y los tiempos, ha ido la edad mermando. Y ahorita, le voy a decir, un niño comienza a fijar memoria ya a los 3 años. Antes de los 3 años, un niño no recuerda nada. Pero después de los 3 años, fija memoria. El cerebro, ahora le hablo como médico, el cerebro se termina de desarrollar entre 4 y 5 años. El cerebro termina de madurar ya, más o menos. Comienza a envejecerse a los 14 años. Pero de 4 a 5 años ya el cerebro termina de madurar. Yo diría que el niño pueda discernir entre lo bueno y lo malo entre los 5, 6, 7 años por ahí ya. Y varía, todo depende. Pero entre 5 y 7 años podemos decir, está el tiempo, ahorita en los tiempos que estamos viviendo, cuando el niño ya puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Cuando usted mire que su hijo comienza a echarle mentiritas, y a esconderse, y a decir cosas, y a salir con malicia, es el mejor momento para usted comenzar a corregirlo, a enseñarle lo que es pecado, y a llevarlo a Jesucristo. Si usted espera que pase a los 8 años, se le está haciendo tarde. Ay, santo Dios. Sí, pastor, disculpe, ahora otra pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo diabetes. Y ahí, cuando me dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo es correcto contestar cuando yo me he sentido mal? Hermano, usted no me anda echando mentiras. ¿Aquí es donde viene? Que en las iglesias quieren que la gente eche mentiras. Bendecido, prosperado y en victoria. Y se lo anda llevando Caín. Y Abel también, si se descuida. No, yo no soy mentiroso. ¿Cómo está? Estoy hecho garra, pero creo que el Señor me puede levantar de esto. Sí. Y esta es mi confianza. Okay, yo he pensado, pastor, de que uno no le, porque yo pienso que si yo estoy diciendo eso, estoy echando mentiras. Claro que sí, es lo mismo. ¿Cómo está? ¡Oh, no! Yo tengo dinero a votar y está más pelado que la rodilla de un chivo. Entonces, no, por favor. Okay. Ay, gracias. Dios me lo bendiga, le agradezco mucho. Yo le bendiga a mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga. Amén. Espera de Juan 5:8 dice que tres dan testimonio en la tierra, la sangre, el agua y el espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa qué? Ah, que tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. ¿A qué se refiere? Y bueno, ¿qué quiere saber? ¿A qué se refiere? Que ¿Pero qué quiere saber de eso? Porque le puedo dar una conferencia de un año de esas tres cosas. ¿Cuál es la pregunta específica? Ok, póngase de acuerdo y yo luego me vuelvo a llamar. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, que el Señor lo bendiga, pastor. Amén. Yo tenía una pregunta. La vez pasada que estaba hablando usted de la circuncisión, mi niño tiene ya 5 años. Ya es muy tarde, ¿verdad? No. Circuncisión se puede hacer. Mire, cuando yo ejercía medicina, habían señores de 40 años que yo le hacía circuncisión. Entonces, porque tenían problemas, ciertos problemas. Entonces, a muchísimos adultos le hice yo circuncisión. Así que se le hace a los niños recién nacidos porque no hay que, si se le hace muy pequeño, casi no hay que anestesiarlo. Es un procedimiento que casi no duele cuando son muy tiernitos. Ya a los 5 años iban a tener que anestesiarlo para hacer eso. Por lo tanto, se hace un poquito más complicado, pero sí se puede hacer. ¿Y es larga la recuperación? No, no es muy larga la recuperación, pero sí hay dolor. Porque ya el niño está más grande, entonces hay que anestesiarlo. Si es un niño de 5 años, ahí hay que dar anestesia general. Cuando ya son personas, ya teenagers, adultos, yo lo hacía con anestesia local. Pero por ejemplo, yo se lo puedo pedir a su pediatra que quiero que le hagan... Sí, o puede ir con el urólogo, que es el médico que se encarga de eso. Un médico urólogo se encarga de hacer eso. Si el niño tiene problemas para orinar, tiene problemas... No tiene ningún problema. Bueno, muchas veces lo que hacen es, cuando hay problemas para orinar, hacen dilataciones y le ayuda. Pero si no, la mejor es la circuncisión, ¿ok? Sí, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Su pediatra puede mandarlo con un urólogo. Una llamada, buenas. Buenas tardes. Hermano, ¿usted cree que la epilepsia es un demonio o simplemente...? La epilepsia es una enfermedad. La epilepsia es una enfermedad. Hay demonios que cuando se manifiestan como si fuera epilepsia. Pero no toda la epilepsia es un demonio. Hay varios tipos de epilepsia. Hay lo que se llama el gran mal epiléptico, pequeño mal, le petit mal, pequeño mal, el gran mal, crisis gregoriana, gregoriana, y hay varios tipos de epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Déjame explicarles rapidito. La epilepsia es un cortocircuito en el cerebro. Hay lo que se llama las neuronas. Todas las neuronas tienen que disparar eléctricamente a un nivel. Y muchas veces hay núcleos en ciertas partes del cerebro donde las neuronas disparan, pero a un nivel diferente, a destiempo. Y eso hace que haya un cortocircuito y la gente pierde la conciencia. En un electroencefalograma se busca dónde está ese núcleo. El tratamiento es doble. Hay un tratamiento de medicamento barbitúrico, por ejemplo, y anticonvulsivo de por vida. Otras veces lo que se hace es, si se localiza el foco epiléptico, ese foco se destruye. Se opera con unas agujas a través del cerebro. Ajá. Y se llega y se destruye el foco epiléptico y ya la epilepsia se quita. Así que eso no es demonio. Hay demonios que se manifiestan con convulsiones como si fuera epilepsia, pero no toda la epilepsia. El caso de la Biblia, del joven que era arrojado en el fuego. Bueno, ahí la Biblia dice que era un demonio. Era un demonio. Pero no todos los epilépticos están endemoniados. ¿Ok? No, ni todos caen en el fuego. Bueno. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Dios le bendiga. Amén. Mire, tengo mi hijo tiene la duda donde dice en Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con nosotros. Y en Éxodo 15:3 dice Jehová Dios, Señor de guerra. Ok, ¿cuál es la pregunta? Que por qué dice que es Dios de paz y luego Jehová Dios, Señor de guerra. Bueno, Dios, Dios es nuestro guerrero. Cuando el diablo le ataca, él pelea para defenderlo a usted. Manda a sus ángeles. Y también guerrea en contra de aquellas cosas que se oponen a su justicia y a su voluntad. Pues entonces, dice no habrá paz para el impío, pero también dice Dios es de paz, para aquellos que creen en él se convierte en paz. No hay ninguna contradicción ahí. Sí, pastor, una pregunta. Es lo mismo que Estados Unidos puede ser un país pacífico con México, pero si Canadá lo invade, le tira la bomba atómica a Canadá.